Pues se tiene que tomar la vida en broma. Y ya va listo, ¿quién no la toma? ¿Pretendéis que no lo tome tan en serio? Cuando veo que a burlar se van de mí. Tomar la vida en serio es una tontería. Hay que contarla, ya hay que reír. ¡Ay! Tomar la vida en serio es una tontería. Pues si un perrito puedes morir. Quien se va a mirar, tenéis razón. No hay discusión. Porque me de llevar un sofocón. Hoy día es una ganga, pues te ahorras el carbón de la calefacción. Toma la vida, se me pide sin atritería. Hay que contarla, hay que reír. Tomar la vida en serio es una tontería. Pues el perrito puede morir. Si te engaña la mujer, ¿en qué más te? Tú no te enfades, ni te mosques. La venganza es hoy la cosa más sencilla. La das de baja, en la cartilla. Esas cosas se aconsejan fácilmente y en la práctica no tienen solución. Tomar la vida en serio es una tontería. Hay que contarla, ya hay que reír. ¡Ay! Tomar la vida en serio es una tontería. Pues te perrite puedes morir. Es vana la mujer que hace traición. No hay discusión. No puede puro ser su corazón. Si es puro y de La Habana, te cortan el cupo, no tiene salvación. Tomar la vida en serio es una tontería. Hay que contarla, hay que reír. Tomar la vida en serio es una tontería. Comienza la tertulia de los viernes. Miguel Ángel Aguilar se nos ha recuperado ya. Miguel Ángel, ¿qué tal estás? ¿Qué neumonías me traes? Encantado. Pues aquí estoy, efectivamente. Pensábamos que las neumonías solo afectan a las personas benemeritas. A los indigentes también. También. Y a los mayores. Y a las personas trabajadoras. Sí. Y a las personas trabajadoras. Pero no. A mí me he tenido por mal una neumonía de por medio. Pero bueno, aquí estoy recuperándome. Menos mal que no te ha pillado en Gerona, que han hecho huelga a las funerarias. Ah, sí. Pues menos mal, menos mal. Este encantador. Sí, sí, sí. Siempre, pero este es el tono que adquirió el programa mientras yo me he ido, ¿no? Sí. Un tono más sarcástico, más. Bromas tan amables, todas a tu costa, además. Ana, ¿qué tal? Estuvimos fenomenal la semana pasada aquí, Ana. Ah, que sí, hemos recibido cartas de apoyo, fotos dedicadas. Bebés en la puerta de la radio, bueno. O sea que mi ausencia ha sido un triunfo. Tu ausencia nos ha ayudado a mantener este programa un tiempecillo más. Ha sido muy bien, me alegro mucho. Pues ha sido un bálsamo. Ahora hay que inventar a ver qué te echamos en el té el mes que viene. Ay, o sea que esto. Para volver a subir la audiencia. Madre mía, ya veo, ya veo. Tizarra ya, que dicen que da fiebre. Tizarra ya no es lo que lleva la cocaína. También, entre otras sustancias, Yarin. Bueno, oye, no, que no lo puedo preguntar, porque yo he visto a Moisés que está aquí muy. Está ahí controlando la situación. Sí, sí. Pero sí. Puedo preguntar, Moisés, que te has hecho columnista en televisión. Hombre, pero es verdad, claro. Eso. Que es que no te he visto. Sí, sí. Hombre, es que todavía no ha tenido lugar el pero debut. Pero te sientas en el borde de la mesa con el Gabilondo. Sí. Con una jarra. Sí, sí, con una tacita de whisky y tal. Y comentas lo que ha sido el de partir. A media luz. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y a qué hora ponen eso, que lo veamos? No lo sé, no lo sé. No. ¿Tú lo haces? Mañana, me parece mañana. ¿Eso que es al final de los informativos o en? Eso es en el espacio. De resumen informativo semanal, que es La Voz Semanal, que se estrena este fin de semana. Uh-huh. Antes había un en Albacete TV, antes había un resumen informativo, pero era así, pues una cosa desangelada. Ahora va a ser nuestra compañera Teresa Moreno, que lo va a presentar, guapísima. Hombre. Y tal, ya pues es otra cosa. Y luego pues un punto ahí de categoría que se lo doy yo. Nunca mejor, aunque lo claro. Diga el mismo, pero es que es así. Pero es así, me lo ha quitado de la boca. La reflexión más allá de la banalidad, del acontecer diario, y aparte, esa profundidad. También me sirve para yo ya ir probando un poco, como sí. Se graba los jueves, para ir probando un poco las tonterías que luego digo aquí los viernes. Ah, muy bien, muy bien. Y lo que no te vale porque quedas soez o mal, sí. Lo dejas para la tertulia del viernes. Lo dejo para aquí. Para hoy. Claro. Sí, o para los bares, o para los bares con los amigos. O para los bares. Sí, el caso es ir haciendo acopio. Es el mismo nivel. Ya, pues me vas a obligar a estar mañana sábado, pendiente de ABTV. Bueno, ay, tenemos hoy un cuarto tertuliano, Miguel Ángel. Ay, pero cuéntame eso. ¿Un cuarto? Es que Ana Julia se ha traído a Azul hoy. ¿Qué me dices? A su perra. Sí, sí. A su perra. Y resulta Me la traigo muchas veces, Moisés. Sí, me está lamiendo la mano ahora mismo. Ay. Y resulta que esto no lo sabía Ana Julia, que lo he traído yo metido en una bolsa, que ya no es la única que trae inventos, que un grupo de científicos húngaros ha desarrollado un programa de ordenador que traduce los ladridos y lo he comprado. Lo he comprado con la paga extra. Y pero, se lo hemos, pues, pero me lo has comprado para regalármelo a mí. Claro, espérate. Ay. Coge Azul, que se lo voy a poner. Ven. Ay, ¿ves? Mira. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Anda, que te podías haber peinado. ¿Ves? ¡Odo! ¡Azul! Pero ¿aprendió pronto? ¿Visto? Pero si he venido peinado, chiquitina. Ten cuidado con Azul, que es muy lista. Pero no, ¿no ves que estoy peinado? Espera, que a ver. Este Moisés es un cansino. Tanta charla y aún estamos esperando el jamón que nos prometió por Navidad. ¡Ay! Es que se lo dije. Ella sí que sabe. Pero, se lo dije, hombre, a Azul. No, ella sí que sabe. No metas al perro, a la perra en mira, nuestros fregados. Yo te voy a decir una cosa. Yo a mi perra se lo cuento todo. Y todos mis problemas, mis penas, mis angustias más internas. Menos mal que está aquí Ana, mi dueña y señora, la más bella. ¿Has visto? Y eso que la traigo sin almorzar. Pero qué enseñala tienes. Los niños, los borrachos y las perras nunca mienten. Me acabas de dejar muerta. Funciona bien el cacharro este de los... Pero muy bien. Funciona fenomenal el programa este de los húngaros. Pero hay que ver los húngaros. O sea, ya tenemos nueva tertuliana. Claro, qué bien. Ella ahora irá diciendo madre cosas. Madre mía, pues vamos a la ruina. Esto va a terminar llena de perras. Yo no digo como nada. Como Telecinco. Los perros ratoneros tienen una gran sensibilidad política y social. Los perros ratoneros, ¿por qué se llaman así? ¿Porque persiguen ratones? Pues porque cazan ratones, ¿no? Ah, no lo sé. ¿Azul yo es ratonera? No. ¿Es ratonera? No. No. Ella es cazamorsas. Es pequeña y negra. Es pequeña y negra. Caza gavilanes. Gavilanes. Rato. ¿Ahí? ¿Qué dice? No sé si... Ya les vale. Ya estamos con los chistecicos de Albacete, con el único motivo de rimar con Mete, Vete y Polvete, que insinúan que aquí vivimos en la inopia desde el Cretácico. Ay, es que esto acaba de leer un titular de... Es que está leyendo el periódico Azul, Dios mío de mi vida. Pero esa máquina también les hace leer. Les hace leer. Les hace leer. Bueno, pues ha leído el siguiente titular. ¿Cuál es el botón de que cocine? Luego lo dices. Luego. Eso requiere un plugin nuevo. Ah, vale. Que ha leído en el diario 20 minutos, que lo tenemos aquí encima de la mesa, que las musarañas del dicho existían y habitaban en la provincia de Albacete. Un grupo de arqueólogos que ha encontrado un fósil de musaraña aquí en la provincia de Albacete, que es una cosa que solo existe en África, y nada. Y ese es el titular de... Musaraña es como un ratoncete, ¿no? Sí, las musarañas del dicho existían y habitaban en la provincia de Albacete. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Aquí el titular de 20 minutos. Pero... Hombre, pero no iba a ocultar la información. Si era en Albacete, era en Albacete. Pero aquí yo detecto un tonillo de... las musarañas. Ahí están en Albacete. En Albacete. ¿Dónde iban a Cristo estar, perdió el gorro? ¿Dónde iban a estar? Al lado del Epe y tal, quieres decir. En Albacete, viven ahí en las musarañas. Bueno, muy mal. Me parece fatal. Entonces vamos a dejar de comprar 20 minutos, aunque gratis. Quítale el periódico ya. ¿Y es en el metro? Quítale el periódico. Y aquí no hay. Quítale el periódico. Haz el favor. Don Manuel Pérez Castel, cuando vaya a Madrid, en el metro no coja 20 minutos, que se ríen de Albacete. Eso es. Dicho queda. Dicho queda. Pero es que se va a ir a Madrid. Que se va a ir, que todo lo que no hacen con Gallardón lo hacen con el alcalde de Albacete. No me digas. El alcalde de Albacete. ¿Lo han hecho presidente del PP? No, pero están vías. ¿Lo han tratado con dignidad, quieres decir? No, el de Albacete no se quería ir y lo mandan al Congreso. Y el pobre Gallardón, míralo. Madre mía, yo tengo miedo, ¿eh? Yo no sé qué vamos a hacer ahora en Albacete. Mira, primero se nos va Bono, sí. Que esto lo llevaba Bono con mano dura y recta. Y mira si hemos ido bien, ¿eh? Madre mía. Ay, me he leído. Y ahora se nos va el alcalde de Albacete, a ver qué hacemos. Pues yo qué sé, suicidarnos. Nos queda Blanquita, pero no tiene ese tonillo. Blanquita no ese... hace lo que le dice Bono. Claro, ya, seguro. Ya está ahí. Dejadme tranquilo al presidente regional. Ya estáis. Que me he leído. Además, como con ese apodo indignante, por favor. Indignante, pues es... ¿Por qué? Hombre, Blanquita. Yo he oído decir de nuestro queridísimo presidente en la gloria este de Toledo, aunque viva en Madrid, que llamarlo pelo burra. O sea, que porque nosotros lo llamemos Blanquita. Venga ya. Pelo burra. Nuestros afectuosos, cariñoso. Además, ese color blanco, esa cana, esa experiencia. Eso, Miguel Ángel. La verdad es que pelo burra también le pega. No, pero eso es más denotativo. Pero es más, sí. Claro, Blanquita sí. Es una cosa. Blanquita es cariñoso. Es cariñoso, hombre. Pero eso lo has oído tú de Bono. No, de Barreda. De Barreda. De Barreda. ¿Quién ha dicho eso? Lo digo. Dilo. Don Alberto López Aroca. Ah, don Alberto López Aroca. Escritor todos los haya. Ay, si es así, sí. Si es así, sí. Si es así, sí. Que me ha acabado de leer el. Es la segunda, sí. La segunda novela de las 4 o 5 que lleva de mi apadrina, de mi escritora, ay, Rosa Villada. Sí. Pues me faltaba por leerme la segunda. El laberinto de sueños. Y entonces ahí se aborda la figura durante toda la novela de un personaje que obviamente no le da nombres y nada, pero obviamente es un poco José Bono. Y está muy bien ahí los intríngulis. Bueno, puede ser José Bono o puede ser el presidente de la comunidad de turno. Mm. Pero esa bajeza y esas entretelas. Sí. Lo digo porque eso, estamos hablando de Barreda y de Bono. ¿Pero sale Bono en la novela? Sí, o sea, no sale con nombre, pero un montón de gente lo comentaba en las tertulias literarias y tal. Rosa, pero este es Bono, ¿no? Ese es quien queráis ver vosotros. Yo no sé si es Bono. ¡Ay, sí, qué escaqueo! Sí. ¡Ay, qué escaqueo! Y me lo he leído y sí, puede ser Bono o cualquier prototipo de político con parte ciertamente sí, oscura. No, sí, Bono no ha inventado nada. No ha inventado todo nada, inventado. Sí. Y no, pues que quería yo comentar que me la he leído y me ha gustado. Y bueno, ya está. Oye, qué alegría, Moisés, que me llamó el otro día Plácido, mi amigo. ¿Domingo? Sí, Plácido. Sí. Ajá. Me llama, me dice, nena, he oído el himno que le has hecho nacional a Lina Morgan. Mira, no pienso cantar el otro bajo ningún concepto. Ese es el y motivo, digo, pues Plácido, aquí tienes tu amiga y tu corazón. Que se ha retirado. Ese es el motivo de que se haya retirado. Sí. Que Plácido dijo, yo canto el de Lina Morgan. O nada, a mí la gloria a los hijos de la patria que la historia dan, democracia y paz. No sé qué, y paz. Y paz. Ay. No, yo pero quiero cantarle a Lina Morgan o en su defecto a Enrique Morente. Sí. Pero el que le has pasado que es agradecida, emocionada. No, perdona. ¿Cómo, ¿Cómo se nota que no oíste la tertulia? Pues no te vale haber estado en coma, ay, tenías que haber oído la tertulia de la semana pasada. Mierda, pues ¿qué pasó? Porque cantamos aquí a viva voz el himno de Lina Morgan y el de la SGAE. Yo canté el la SGAE, el himno nos lo trae. Sí. No, es que no me acuerdo de la claro, letra ya. Es que no nos acordamos. Me tenéis que recuperar ese archivo, ¿eh? Yo solo quiero disfrutar. Sí, hombre. Sí. Sé que el estar en coma no es motivo, pero. Bueno, que dice Paulino Cubero, el autor del himno. No sé si lo habréis visto. Sí, lo hemos visto. Ahora y está indignado el hombre, está indignado el hombre. Dice que hay una mano negra. No se ha dado cuenta que el himno es horrible, será el único que no se ha dado cuenta. Es que estaba muy pagado. Dice que de lo sí han, mismo. Lo han retirado porque hay una mano negra ahí, nacionalista fatal ahí detrás y que no interesaba. Estoy con él. Yo... No hemos entendido la letra. Que no, hemos entendido. No, ni nadie, es que está mal hecho. Este hombre es de esos que se alegra una de que le retiren un himno. Porque es muy tontaco. Salió, es que salió en la tele y decía ahí unas cosas súper tontas de madre mía, este tío jamás ha escrito nada en su vida. Sí, un día se levantó, escribió un himno y ya se cree que es Aristófanes. Sí. Vete a la mierda, hombre. Pero yo el himno eso de gente de distinto color, no sé qué chorradas, todos con amor, pues es muy de himno, no lo veo especialmente horrendo. Pero es que no pega, si tú te pones eso a cantarlo, no te pega, tienes ahí un problema en democracia. Por ejemplo, en la palabra democracia, está mal medido. ¿Es que dice democracia? Sí. ¡Ay, qué horror! Sí, a mí sí. me parece mal. Me pareció muy bien la idea, que yo no sabía que había sido así, de que fuera por cuestación popular, de que la gente mandara sus himnos y tal. De hecho, o sea, sabía que la gente mandaba sus himnos, pero pensé que era de coña. Igual que yo hago el de Lina Morgan. Sí, sí. Y pensé, han mandado 7.000 himnos, porque tenemos un humor del copón. Pues eso, que ha dicho que no lo hemos entendido y que él ha tratado de explicarlo, el himno, y su significado profundo, y que no lo entendíamos. Entonces esto nos ha obligado aquí en Punto Radio una labor de investigación, porque claro, decimos, pero si la letra es una cosa bastante clara, esto se entiende bastante bien, ¿cómo que no lo hemos entendido? ¿Qué quiere decir este hombre? Es que tiene un mensaje oculto. ¿Me digas? El himno. tiene un mensaje oculto. Aquí en Punto Radio hemos hecho la prueba, ¿sí? Nos hemos comprado la edición en vinilo y girando el tocadiscos para atrás suena otra cosa muy distinta y otro mensaje muy distinto. No me digas, Moisés. Sí, mire, es prueba escalofriante. Espera, que me llaman por teléfono. Ahora sigo. España, cantemos todos juntos con distinta voz y un solo corazón. ¡Viva España! Desde los verdes valles al inmenso. ¿Qué os parece lo que suena dándole para el otro lado? Musicalmente, es de ponerse la mano en el pecho, el protege su vida. Es el ponte el cinturón. Mola mucho más que la marcha militar que esa. Tiene, que es verdad que lleva razón Paulino Cubero, que tiene un mensaje oculto de por la seguridad vial. O sea, que Paulino Cubero es el creador en la sombra de esta magnífica canción. Sí. ¿Y por qué la pone al revés? Claro. Y la convierte en el himno de España. Pues yo qué sé, la gente que hace cosas rarísimas. Pero qué absurdo es esto. Vamos a escucharlo un poco, vamos a escucharlo. Ay, ay, sí, sí. Lo que sí se nota es un mismo estilo poético. No sé si... Sí, hay una figura inmersa dentro de la poética de esta obra. Y está claramente reflejada en ambos casos. Sí. Están al mismo nivel. Está presente, está ahí definida. Y escuchas las dos cosas y dices, aquí estamos hablando de lo mismo. Obra poética en la corriente, reconocible. ¿Verdad? En la corriente actual de poesía moderna. Sí, sí, sí, sí, lo que es la poesía mierda. ¿Qué? No. ¿Cómo has dicho? Que vengo del hospital muy mal, Moisés. Bueno, pero ¿no te han hecho el cambio de cerebro ese que dijimos? Anda, Ana, sácame ya de aquí que tengo que miccionar. Y como me espere más me lo voy a hacer en la pierna de Miguel. ¡Ay, no! Moisés, quítale ese aparato a la perra. Me estoy poniendo muy nerviosa. A ver si va a decir algo de lo que ve por mi casa a veces. Aquí en directo. Quítale. Pues que es lo que ve. ¿Qué vas a ver? Si es que la tiene muy mal educada y interrumpe a los mayores. Le estamos poniendo el himno, le estamos poniendo de todo. Mal la tortura. A ver, ¿qué? Yo lo que creo sobre el himno es que al tal Paulino le podría haber ido muy bien presentándose al premio Barcarola, pero para la lírica patriótica, pues como que no. Fíjate, si es que tiene una sorna encima. A ti sí que te voy a llevar al premio Barcarola Azul. La verdad es que tiene. A que te hagan miembro del jurado. Sí. Pues igual le habría ido bien presentándose al premio. Igual Barcarola. No, seguro. Ay. Pero bueno, pero no todo así. Pero es que ¿la has hecho lectora azul? Yo no, no que por mi asombro. Ay. Hombre, es verdad que a veces le pido que me haga algún resumen de algún libro, pero muy pocas veces. Pero no sé, te lee las cosas, te quita escondidas. Oye, una cosa recurrente de libros que yo quería hablar de hace mucho, que últimamente, en los últimos meses, en conversaciones, cuando tú... Yo soy una persona que lee muy poco, odio la literatura en general. No tanto como a los escritores. La literatura te odia a ti. Mira. Y la literatura me odia a mí. Pero en conversaciones así, pues de esto, que sería estupendo un libro en el de decir cosas para parecer que uno sabe en general. Ah, pues, sí, sí, sí. Pues sí. En el campo literario. Pero tú que eres editor, deberías ponerte manos a la obra. No, no, estoy totalmente manos a la obra. Yo puedo estar horas hablando de literatura sin saber nada. Por eso eres editor. Pues comparte. Por eso soy editor. Pues comparte. Y por eso soy tertuliano. Vengo aquí a hablar de nada. Bueno, pues, por ejemplo, el truquillo de hoy. Dime. Cuando oigáis la palabra José Saramago, o queráis hablar de José Saramago. Hay que dar una palma. No, hay que decir, hombre, José Saramago está muy bien, es un premio Nobel, pero desde luego, qué denso es, ¿eh? Es difícil de leer. Hay que decir que es denso. Es denso, es difícil de leer, no es una lectura así ligera. Pero eso no es verdad. A mí qué te importa si es verdad. Tú eso lo dices en una conversación y dices, hostia, esta maneja. No, hombre, pero si es súper fácil de leer. Que pues no, pues yo en los últimos meses he escuchado dos veces ese comentario de distintas personas, en distintos contextos. Pero referido a qué libro en particular. Eso da igual, esto es para nuestro mundo. ¿Tienes más ejemplos? Los iremos sacando en las próximas semanas. ¿De clásicos? De clásicos. Pero, hombre, del Quijote, pues si se puede. El Quijote, que es el mejor libro que se ha escrito. Mejor incluso que Shakespeare. Sí, se puede decir así, afectado. Sí. La confrontación del idealismo y la sencillez. Sí. Y si el Quijote no te parece el mejor libro, es porque aún no lo has leído lo suficiente. Y tontería de este tipo. Pero es que hay que ver cómo sois. Lo de denso es como lo de dinámico, que se dice. Sí. Pues es como una coletilla. Uh-huh. ¿Qué te ha parecido ese autor? Y entonces primero dices lo que te ha parecido de verdad y luego siempre dices, y denso, y dinámico. Denso, pero, dinámico, Ana Julia, claro. Intrépido. Ni, a este paso ni ganas el Barcarola ni te colocamos en un cargo público. Tú cuando oigas Saramago tienes que decir... Pues ¡presente! ¡Es denso! ¡No! ¡Por Dios y por España! ¿O es no? Denso, se hace difícil de leer, es muy bueno. Muy entonces, bueno, sin embargo. Y dinámico. Amigos literatos, os vamos dando aquí pistas para que quedáis bien y si queréis trepar o quedar bien en una conversación entre amigos. Y un curso, ¿y qué te parecería editar un curso poético? ¿Una sección? Curso poético para ganar premios. Hombre, yo te invito a que yo he ganado muchos. Y con Ana Julia además tenemos aquí. Mi madre, vais a quedar de piedra, pero mi madre era la que me decía lo que tenía que mandar yo a los concursos de poesía para ganar y fallaba muy pocas veces. Pues que venga tu madre. O sea, que venga tu madre. Que no coincidiría a lo mejor con tus gustos totalmente. Yo jamás. Yo escribía ahí, me pegaba un mes haciéndome un poema a lo Lorca. Y le decía, mamá, este poema a lo Lorca, tú y yo sabemos que nos vamos a ir a Sevilla a recoger el premio. Y me decía, trae. Y lo leía, esto es muy raro y no se entiende. Esto no van a ganar nunca en la vida nada. Y tenía razón. Y luego, sin embargo, otro que rimaba todo y se entendía todo y mal. Y por mal, ejemplo, se mira, ganaba. Por ejemplo, decía, mándalo, manda eso ahora mismo. A la madre de Asbar. Mira, por ejemplo, un poema que empiece, eran los últimos días de septiembre. Ese podría valer. Sí. Sí, ¿no? Claro que sí. Y Tender is the Night. Tender is the Night como cita. ¿Cómo suena? Como cita. Poner el Tender is the Night. No, es un haiku. Elvis Presley. Y luego tú escribes tu poema. Y luego escribes tu poema, pero que se entienda. Según mi madre. Sí. Lo más importante es que la cita ocupe más que el poema. Y si puede tener varias citas, mejor. Ah, en el último Barcacola viene un ejemplo muy muy mentado en los mundillos literarios de esto. Que bueno, tengo que hablar con don Juan García, mi director de Barcacola, para... ¿Tu director? Es mi director, yo solo soy colaborador. Una filial. Para ver dónde distribuye la revista. Tenemos que distribuir el Triki y el Barcacola, que eso no tiene distribución, no tiene distribución. A mí la verdad es que me parece bien que no tenga distribución. No, si yo lo entiendo. Pero... Es un asunto así. Recibimos una subvención de 2 millones de pesetas de las Pedroñeras y claro, pues tenemos que venderlo. Del Ayuntamiento de las Pedroñeras. Hombre, claro. No, pero que una revista... apuesta por... Miguel Ángel, que una revista reciba 2 millones de pesetas de subvención no significa que haya que distribuirla. Bueno, mira Barcarola, es verdad. También estoy yo... Pues no la vamos a distribuir. Ni venderla, ni nada. Venderla. Oye, eso tíralo por ahí. Pues si ya hacemos cenas para nosotros. Claro. ¿Qué os parece que si le escribimos a Paulino Cubero invitándole a que se presente al premio Barcarola? Pues yo creo que es necesario. Yo creo que sí. Y así. Yo creo que es justo, más que necesario. Es nuestro deber. Bueno, y salvación. Bueno, mira, hablando así de decálogos que podríamos hacer para poetas que se quieran presentar a premios. Sí. Para parecer que sabes de las cosas y no tienen ni idea. Eso a mí me encanta. Pero para eso también puedes oír nuestra tertulia, que es bastante indicativa. Sí. Pues tengo yo aquí vamos a hablar de política, que se vayan haciendo una idea. Ay, sí. Tengo aquí varios decálogos. Vamos a hablar de Gallardón. Ay. Perdón. Haced el favorcito ya. Perdón. Que te chumbo azul. No. Los de Izquierda Unida había que matarlos. Bueno, ¿eso? Decálogo. ¿De cómo me ignora? Otro programa lo explicamos, que está Moisés con un decálogo. Ah, bueno. Perdón, Moisés. Bueno, 10 normas de net etiqueta que ha publicado la UNED. O sea, net etiqueta. Lo que es para ser educado en internet. que hay mucha gente por ahí en los foros y en los chats que es un maleducado y que no sabe expresarse. Se echan revueltos. Y son soeces y bárbaros. ¿Sí? A ver. Mira, os lo digo para que lo sepáis vosotros, que yo alguna vez he chateado con Miguel y es un salvaje. Sí. En estado puro en internet. Pero si no me ves, no sabes cómo estoy. Bueno. Y pones unas fotos en tu perfil. Ay, que son semi-pornográficas. ¿Solo semi? Con eso digo todo. Yo bueno, intento que lo sean por entero. Bueno, estimado colega, trate a los demás como a usted le gustaría ser tratado. Participe siempre con educación. Las faltas de respeto repetidas pueden ser causa de expulsión del grupo. Si no, bueno, muchas valen para la vida normal. Eso te iba a decir. Piense, en el trabajo. Piense antes de escribir y evite frases que puedan resultar ofensivas desde los puntos de vista de religión, raza, política o sexualidad. O sea, no hable. Pasa que te cargas internet. Recuerde que internet es global y diferentes culturas tienen diferentes costumbres. Use emoticones. Tenga en cuenta que el lenguaje escrito no es posible para dar entonación, por lo que frases escuetas pueden llevar a malas interpretaciones. Entonces, pues hay que poner emoticones, que son los iconos estos que con sonrisas y besos y cosas. Y lágrimas. Y oye, ¿quién inventaría los emoticones, eh? Qué cosa tan ingeniosa y tan bien. Eso se inventó en los 80. ¿No os acordáis de los... ¿Sí? Toy triste, toy hambriento? No me digas que viene de los toy. Yo creo que eso es el claro precedente. Yo creo que sí. Ay, pero los toy era una cosa infernal. Me acuerdo que salían las pegatinas de los toy en los bollicaos. En los bollicaos, sí, sí, sí. Aquello era un horror. Pues yo creo que es el precedente más vivo. ¿Sí? Más inmediato, más evidente. Los toy. Los no, toy. No puede ser, porque cuando nosotros estábamos aquí... mandando emails picados en mármol. Sí. En Nueva York ya tendrían internet, pero nos viene de allí. Pero los toys también hace 20 años antes de la ley de los bollicaos en España ya se llevarían en Estados Unidos. O sea, aquí somos el pálido reflejo ¿tú crees? De Estados Unidos. Claro. Miranguita, somos su pálido reflejo. ¿Sí? ¿Anguita? Sí, bueno, es que tengo un discurso a veces un poco disléxico. Sí, sí. ¿Te has tomado la medicación esta mañana, Miguel Ángel? Me ha faltado una pastilla porque no la he encontrado. Ah, vale. Bueno. Ya sabemos cuál. Que no gritéis en internet, que no abuséis de las mayúsculas porque eso se considera gritar. Y eso es de mala educación, estar ahí todo el rato gritando. Sí, las mayúsculas es una ordinaria. No poner lo de qué pasa tronco con una K y una P y una S y una A. Pero qué sí. Pasa tronco y una C. Que no escribas como en los móviles, vamos. Ya. Que eso es de mala educación. Y que no pongas abreviaturas como BSS, que son besos. Que también está mal y es de mala educación. Y burro se escribe... Con B. Con B. Y con dos R's. Y sin H. Que respetemos las reglas de ortografía, sobre todo si hablamos en castellano. Oye, yo... Si hablas en inglés o en búlgaro, da igual. Que se apañen no, contigo. Idiomas bárbaros. Vosotros que yo os tengo por más por personas más modernas, más de la vida moderna, ¿sabéis qué es al final de un mensaje o un email o algo? Porque yo lo interpreto como por Dios, pero no sé, creo que no es eso. Sí. No sé. Una X y una D. Eso es un emoticón. ¿Es un Ángel. Emoticón? Ay, mierda. Pues yo siempre lo traduzco como por Dios. ¿Sí? ¿Y qué significa ese emoticón? No te rías. Pues es como una sonrisa muy grande. Ah, es una sonrisa. Claro, la D es con los una, ojos cruzados que con los ojos que te estás partiendo el culo de cerrados que los tienes. Ah, de mucha risa. X de sí, no es ni por Dios ni un símbolo masón, ni un símbolo masónico ni nada de eso. Pues no sé, aunque me lo hayas explicado, yo es que ya es subconsciente, cada vez que lo veo traduzco por Dios. Y por España. No, pues me acabo de enterar aquí, me acabo de enterar aquí. Y claro, él diciendo, pero esta gente, todo el mundo aquí, por oye, Dios, que quedamos a comer pues mañana a las 3. Por Dios. Por Dios. Ya, él no sabía. ¿Y tú qué contestas? Amén. Claro. Todo esto. No, pues digo, pues lo dice ahí como muy guay, como, mierda. ¡Por Dios! Moisés, no le sé. Tienes que dar la sección de tecnología de Albacete TV a este señor. Sí, sí, de nuevas tecnologías. Oye, pues en esta tertulia me gusta porque se aprende. Venir, me gusta claro, venir. Claro, hombre, sobre todo el antitertuliano. Oye, tienes una sección, lo sabes, pendiente, que es la del antitertuliano, para que tú expreses también este tipo de cosas. Ah, vale, venga, yo me la trabajaré. El antitertuliano, capítulo número uno. Una X y una B. Si es que me sale solo. No significa por Dios. Ah, vale. Es un emoticón que significa, madre mía, que me parto el ojete. Pues eso, madre mía, por Dios, no iba desencaminado, no, ya os claro, lo digo. Es lo mismo, sí. Y la de oyentes que os estáis riendo de ellos como yo, que pensaban como yo. Pero nos reímos de ellos, pero no lo sabe nadie, porque ellos están así mirando la radio ahora mismo y diciendo, madre mía, pues tienen razón, yo no había caído nunca. Pero su ridículo es mucho menor al tuyo. Yo soy su representante, amigos oyentes, somos todos y uno. Oye, y uno y trino. Oye, ¿tú, ¿qué? Que estoy trinando. Ah, vale. Estás que trinas. Oye, escúchame, ¿a ti qué te gusta Rafael Nadal? ¿Estás siguiendo el Open de Australia y todo eso? Ay, no, lo intento seguir. ¿Lo ponen por la tele? Ha ganado, sí. Va ganando. Sí, había un albaceteño y todo por ahí, Guillermo García, que lo acaban de eliminar. ¿Guillermo García? Guillermo García. Sí, lo acaban de eliminar, pero vamos, que ha llegado bastante lejos. ¿Solo? Sí, sí, que es de la Roda. Pero. ¿No? De la Roda. En lo que es en hierba, no la domina. Jugar en hierba. Él, todo lo que es secano. Claro. Y por eso ahí en Australia está allí y se los está comiendo. Es claro. A todos, claro. Porque aquello es como el páramo manchego. En fin. Madre mía. Bueno. Que pues esto... no lo he seguido. Bueno, yo es que lo sigo por fotos de F. Pero... Sigues los partidos por foto. Sigo los partidos por foto. Que es lo más interesante, porque ya te entera cómo ha quedado todo y la posmodernidad. Claro. Pues mira, esto me sirve a mí para traeros a colación. Estoy haciendo unas transiciones hoy espectaculares de tema aquí. Olé. Oye, tú, Nadal, no, sí, bueno, ya verás. Pues el Open de Australia. Entonces... Sharapova, ¿sabéis quién es Sharapova? ¿No? ¿Tenista? Tenista que es espectacular. Kurnikova. Esta Sharapova es como Kurnikova, pero que además de estar buena, gana partidos y gana torneos. Ah, vale. O sea, que tiene un plus. Es la versión mejorada y ampliada de Kurnikova. Muy bien. Pero es famosa también, y esto despierta una gran depravación en internet, por sus gritos. Por sus gritos cuando juega. Gritos cuasi orgásmicos. Y los mismos científicos húngaros que se han dedicado a hacer el cacharro para que hablen los perros, mierda, no me lo digas, han estado investigando la potencia de los gritos de Sharapova en los partidos del Open de Australia y han determinado ¿cuál era que su placer? Puede llegar a alcanzar los 75 decibelios, más que una aspiradora, y se aproxima a los 80 decibelios que provoca una perforadora de asfalto en la calle. Y eso, medición se tomó a 30 metros de distancia. Pero son palabras mayores, una perforadora en la calle. Sí. Vamos, tienen que estar los recogepelotas locos. Pero fíjate, están los partidos de tenis. Siempre hay los tíos... Se hace ningún comentario. Y nunca va a haber ningún comentario. Nunca. Tiene que venir una señorita con senos sudada y hacer... Para que ya acuda aquí la sexualidad. Muy fino me lo has puesto tú. Sí, mira, ¿no? Mira, que tenemos el sonido de la medición. Come on, Maria. Madre mía, ese último ha sido el de 75. Pues a mí no me parece tan exagerado. Para que los tíos estéis siempre con lo vuestro en la mano y todo lo que veis lo interpretáis de la misma manera. Pero la verdad es que es muy sugerente. Sí, lo escucho. Yo creo que sí, es más que los chicos. Además, pues anda que Nadal no vocea. Pero no ves a un chico ahí tanto... Que la chica es más sugerente. Sí. Convengo con Moisés. Mirar qué montaje. Pero aquí a la radio hay que venir y desfogado, ¿no? ¿O sí, qué? Sí. Eso lo decía José Manuel Parada. Pero esos son los tertulianos. El locutor puede venir aquí. Como quiera. Pues suelta a mi perra. Mira, y esto le ha sugerido a un grupo también de estudiantes de la Universidad de Hungría hacer una pequeña comparación de un partido. Con una música especial, una cosa especial. A ver. En fin. Fui bien. Era mixto el partido, ¿no? Y la música era... Pero, la de siempre. Pero no tenéis 8 años ni 9, por Dios santo. Pero es que lo pedía, la noticia lo pedía y había que hacer esta reconstrucción. Ay, madre mía. Ay. Yo qué sé. Asuada, Ana Julia, es la voz de nuestra madurez que no, nosotros aún no tenemos. Pero esto es un poco de, ah, dicho caca y pedo y culo, ay, ay. Es que tenemos, sí, tenemos un target de oyentes que también hay que cuidarlo. Bajo, claro. De 8 años. Bueno, yo creo que es momento para darle un poco de enjundia a esto. Vamos ya, vamos a ir escuchando. Siguiendo con el tema. Vamos a llamar a Valeria del Monte a ver qué nos tiene preparado para que nos grite. Para hoy. Y vamos a descansar ya. Ay, tanta Valeriano, risa y tanta. ¡Valeriano! Venido el guardián de mi tío y don Triquitraque el americano que todo el mundo tiene recorrido. Traca que traca, traca que traca, rejuntando panese con su comercio de hipijapa. Ay, que don Triquitraque ha traído canela y clavo, azúcar cande y oro nativo, los cormillitos de un elefante, coquito fresco y un moro vivo. Bueno, saludamos ya a Valeriano Belmonte, que está ya al teléfono como todas las semanas preparando su Ripiolandia para hacernos un pequeño resumen grato y ligado de lo que ha sucedido en Albacete esta semana. Valeriano, buenas tardes. Buenas tardes, don Moisés. ¿Cómo va la cuesta de enero? Muy bien. Le vimos a ustedes las imágenes ayer de la procesión de San Antón. Es que me acerco, como yo nací al lado de San Antón, mi infancia y primera juventud la pasé allí. Uh-huh. Entonces iba muchísimo a San Antón y siempre me acerco a leer una cosilla. Muy bien. Dedicada al santo y a las monjitas, que las quiero mucho, y luego los telegramas que he llevado. Uh-huh. He tenido mucho contacto con todos. Sí, sí. Bueno, se ha incorporado ya mi amigo Miguel Ángel. Ya lo tenemos recuperado. ¿Ya está ahí? Aquí. Hola, Julia. Ay, Miguel Ángel. No se me oía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Valeriano? Bendiciones. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Pues nada, recuperándome, que me han tratado muy bien en el Hospital General de Albacete. No he podido ir a verte. No, yo no soy muy propenso a pero visitas. Pero he pedido por ti. Muchas gracias, hombre. Y además, gracias. Mira, escucha estas cositas rápidas. Vamos a ya ver. Sigo, hombre. Sin interrumpiros, ¿eh? Muy bien. Venga, muy bien. Gracias. Mirad, Miguel Ángel, alma mía y esencia de esta tertulia, ya me comentó Ana Julia que estabas con neumonía, pero afortunadamente te encuentras mucho mejor, igual que un levantador de pesos, recio y potente. Un consejo, no seas bobo, sal a la calle abrigao y cubre el pecho de lobo que el Altísimo te ha dado. Si me haces caso, estarás como un Tarzán singular y no te constiparás. Un abrazo y a mandar. Muy bien. ¡Ale! Valeriano, muchas gracias. Pero es la visita más bonita que me han hecho desde enfermedad. Consejos así no se pueden rechazar. Alargarme porque sé que tenéis el tiempo muy qué poquito. Cosa más bonita. Y ahora, con poco dinero, subo a la cuesta de enero. Bueno, pues vamos a ver cómo la estamos pasando. Quisiera leer, con permiso de Moisés, una música que le leía a San Antón. Vamos a ver. Si me da tiempo. Yo creo que sí. Voy a leer a prisa, ¿eh? San Antón. El cielo maravilloso canta un himno de alabanza sobre este hogar delicioso, lleno de fe y esperanza. ¡Arriba los corazones! Porque hoy está San Antón poniendo luz y canciones, paz, entraña y emoción. Perros, gatos y canarios, caballos de raza pura y seres extraordinarios de la preciada llanura. Son como las campanitas con su repiquetear. Son las hermosas monjitas las más bellas del lugar. Su buen hacer embeleza, alma, timón y buen rumbo, seguidoras de Teresa y embajadoras del mundo. ¿Y qué decir de sus manos, delicadas y ejemplares, que cuidan a los ancianos mejor que los familiares? Más de un siglo en nuestra tierra, al lado del santo abad, con un interior que encierra templanza, amor y piedad. Y con ella es el patrón de los animales, fiel a este impagable rincón tan dulce como la miel. Palomas inmaculadas, misa, bendición, cariño. La jornada de jornadas es blanca, igual que el armiño. Dátiles, cidras, ambiente, regalos, ir y venir, y la gente sonriente. ¿Qué más se puede pedir? San Antón, perla y rubí de la Virgen de los Llanos, este aplauso es para ti, para tus monjas y ancianos. Y viva San Antón. Estamos ya aplaudiendo por aquí. Muchas gracias, ya estoy oyendo los aplausos. Nos rumiábamos que acabó. Y ahora unas cositas muy rapidillas ya. ¿De la Cuesta de Enero? Vamos a ver. Vamos a ver cómo vamos. Dicen que el ayuntamiento dispondrá de un avión. ¿Quién lo ha dicho? Juan Ramón, el de la Tasca el Sarmiento. Ha añadido restituta. Tiene plaza melitona reservadas en la ruta Albacete-Barcelona. Ayer se constituyó el qué, la mesa de empleo. Lo saben Luis Doroteo, Emilio, Mariano y yo. El Partido Popular pide que cierta obra suba, la del Paseo de la Cuba, con piscina para nadar. Que esos trabajos terminen antes del 15 de junio, que los currantes afinen con estrellas, plenilunio y sol. Sigo con la radio. Fitur Recio Gallardete en el tercer centenario de la Feria de Albacete. Y avicine la otra baza, me lo ha recordado Pilar, que se toma el café en taza. ¿Dónde se lo iba a tomar? La labor desempeñada por Manuel Pérez Castel ha sido recompensada por Amós Núñez, Miguel y por todos los cuchilleros que le dieron una placa y un abrazo en la solapa, con versos más que señeros. Martínez Ataz Ernesto, un rector con propiedad que es culto, amable y honesto, sigue en la universidad. Quisiera continuar, mas me ha dicho un pajarito que me tengo que marchar. Adiós. Y hasta otro ratito. Y un abrazo para todos. Muy bien. Ana Julia, Miguel Ángel. Pues Valeriano, muchísimas gracias. El programa. Muchísimas gracias, muchas Valeriano. Gracias. A vosotros y hasta el próximo viernes. Hasta la semana que viene. Escuchamos. Si Dios quiere, adiós, bonicos. Hasta ya. Luego. Bueno, ahí está Valeriano. Ay. Ay, qué refrescante y qué bien. Y qué cuerpo Moisés. Se queda más bueno. Oye. Uy, ¿qué dices tú, Azul? Ah, pero Azul. ¿Qué está diciendo? Qué majo el Valeriano. Este sí que vale. A él le tenían que haber encargado el himno y dejarse de tonterías, que si los verdes valles y el ancho mar. En fin. ¿Y cuánta mira. Razón tienes? ¿Cuánta razón tienes? Es que Azul es la que pone el punto bueno a la tertulia. Tenía que traer a un perro para que diga los comentarios buenos. Sí. Pues eso. Bueno, nos marchamos ya. Ay, nos marchamos, es que creo que quiere calla, también Azul, que nos vamos a despedir venga, nosotros. Salaos. Hasta la semana que viene en la tertulia de los viernes de Punto Radio. Ay. Pasad un buen fin de semana, que las ocasiones las pintan calvas. Pero bueno, qué redicha. Nos ladramos. Ay. ¿Qué le has dado de comer? Ha dicho. Yo qué sé. Ha dicho nos ladramos. No sé si os ha habido alguna. Nos ladramos. Nos ladramos, ha dicho. Madre mía, encima bueno, va sí. De enrollar. Oye, Moisés, quiero que organicemos una bacanal de comida con Valeriano y con todos los amigos. Eso está hecho. Sí. Eso está hecho. Para celebrar. Hay que poner la fecha, que ya, como se puso usted malo, iba a ser el viernes pasado, un encuentro. La vieja excusa, esto es la vieja excusa. Suave. Y nos vamos a traer yo ya azul. Di la versión nos real podemos traer la comida mal. Azul con el cacharro puesto. ¿Para qué? No. Habla. No. Bueno, pues nada. Divertidísimo. ¿Qué podemos hablar nosotros de algo? Bueno, pues nada, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.